o'clock when you're fast asleep. You stay on the phone just to hear me breathe. Generamos más compañía y más música que nadie. FM Globo 101.9. Él me dejó y yo quería hacerlo. Maldita sea, esa soy yo. La que aguanta patanes por ser tan buena. Por un rato quiero estar soltera. Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera. Y apareciste tú para cambiar mi suerte. Ya me está encantando conocerte. Dime todo. Let's

espero que alguna vez puedas ver que te amé. Hoy me pregunté por qué al final de nuestra historia es triste. Y si alguna vez te encontraré, si será bueno verte y saber si está. Thank you. sentimientos y emociones. Por FM Globo 101.9. Jamás te pude dar. Tú

el aire de la ciudad con 30.000 watts de potencia. Somos XHPF, FM Globo 101.9. Transmitimos la más alta calidad y cantidad de música desde Francisco L. Montejano 2200, fraccionamiento Fobiste, código postal 21030, Mexicali, Baja California. FM Globo 101.9. Más música que nadie. Es un concepto de MBS Radio. Estoy alucinando. Discúlpame, sinceridad. Siempre es mejor hablar de frente la verdad. Pero es que en realidad estoy enamorando y tal vez estaba sospechando. Siento que igual te está pasando. Sé que tú divides, estaba deteniendo tu corazón. También está latiendo por mi amor y ya lo estoy sintiendo. Discúlpame, sinceridad. Siempre es mejor hablar de frente la verdad. Sabes que en realidad me estoy enamorando y tal vez me estaba sospechando. Siento que igual te está pasando. Sé que tú tienes, estaba deteniendo tu corazón. También que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores. Quiero

FM Globo 101.9. Nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí.

paso mientras que me pare en pleno cielo y por si acaso en el olvido, que me aguanto lo que muero si puedo volverte a ver. Cuelga mis suspiros y es así de simple, así de grande. Es algo que no consigo, no creer. Y no me cabe más paciencia. Estoy cansado de morder el corazón. Estas alturas que me falta de una vez. Cuando quieras te lo escribo, sin un descanso mientras que hay una pared, en pleno ciego por si acaso en el olvido, que me aguanto lo que muero. Cada silencio de eternidad, en cada noche hay un secreto que me da. Hey, y cuando quieras te lo escribo, sin un descanso mientras que hay una paz. Yeah!